Vale. Bien. Bueno, pues hablaremos un poco, como te dije, desde Aosta Arcelayeta y en febrero, desde la charla de Aosta. Y luego, pues tengo aquí la moción, que creo que es mañana jueves, ¿no?, en el Ayuntamiento de Donosti, y el llamamiento a diferentes colectivos para la paralización total del metro, el manifiesto, ¿eh?, de adhesión. Y en principio sobre esos tres ejes, ¿eh? Si hay más cosas también que hay que decir, pues lo vuelcas también, no problema. ¿Eh? El tiempo en principio no tiene medida, pero bueno, 15-20 minutos nos tiene que dar tiempo un poco para exponer, actualizar un poco la información de esa Torre Alaya. ¿Eh? Vale. Vale, pues voy a meter al teléfono. Miquel. Miquel, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Tú? Sí. Yo te oigo muy bajo. A ver, espera. Hola, más o menos, hola. Vale. Sí. Bueno, pues ahí va a ser. A ver, háblame algo del inicio del comunicado de esa Torre Alaya. La construcción del metro sigue representando hoy en Donostia uno de los mayores problemas. Vale. Vale, intenta pegarte lo más que puedas al micrófono del teléfono. Vale. ¿Eh? Vale. Vale. Bien. ¿Me recuerdas? Sí. Te digo, si luego te recuerdo, te corto el hilo, igual te fastidio, ¿eh? Pero tú tenlo un poco presente eso. Vale. Vale. Pues vamos a entrarle. Bueno, vamos a ir allí, ¿eh? Bat, bi, tairu. Hola a todos, hola a todas, a todas y todos los que estáis colgados en Sinchilik Irratia. Hoy me encuentro enfrente de... Tengo en pantalla aquí a Satorralaya, el colectivo vecinal de Donostia, de oposición al metro, a esa culebra que se está... culebra o gusano, que se está comiendo todos los, diríamos, se está comiendo pues todos los bajos de la ciudad y está trayendo grandes problemas. Estamos con Miquel, integrante de Satorralaya. Aupa, Miquel. Bai, kaixo. Aupa. Bien, hoy queríamos hablar pues un poco desde aquella charla que se celebró en el Centro Cultural Okendo de Donostia por parte de Aosta Arcelayeta, que bueno, pues reveló algunos de los entresijos que se mueven alrededor de esta obra del metro, de la pasante de metro en Donostia. Si te parece, empezamos por ahí, ¿eh? Un poco cómo nos sirvió o qué informaciones se volcaron en aquella charla que visteis relevantes para el trabajo que estáis llevando de oposición a la pasante del metro. Hombre, pues Aosta Arcelayeta, como sabéis, bueno, es un periodista de investigación. Bueno, que por un lado ha venido sacando a la luz pública pues asuntos de corrupción, digamos, de esos aspectos, ¿no?, de sí, la política vasca. Sí. Y bueno, pues hace ya unos 3 meses o así, sí, nos llegó pues a través de Twitter, yo creo que fue así, y que había difundido pues unas relaciones que él había detectado, digamos. Sí. Entre personalidades de la política vasca con las empresas adjudicatarias, sí, de las obras del metro en Donosti, ¿no? Hmm. Entonces fue la primera información, ¿no?, de alguna forma, que recibimos por su parte. Y bueno, nos interesó y organizamos esta charla o conferencia en la Casa de Cultura de Oquendo, de que sí, bueno, reunió a muchas personas otra vez, sí. Quedaron unas 50 personas sin poder entrar, a pesar de que había un aforo de 75, o sea, se llenó la sala en estas condiciones actuales, ¿no? Pero bueno, suscitó interés, ¿no? Otra vez más, mucha gente, muchos vecinos también. Y bueno, pues nos habló un poco, pues no sé, de lo que él llama el modelo de gestión del oasis vasco. Ajá. Y de esas personalidades de la política vasca con empresas de las obras del metro, ¿no? Sí. Un poco el modelo de gestión del oasis vasco, yo creo, la imagen del oasis vasco él la recoge, yo creo, de un discurso de Urkullu, de Lendakari. Sí. Pues en el que Lendakari nos vende pues que el País Vasco es como un oasis, ¿no? En esta situación de crisis y todo esto, ¿no? Y un poco él más bien pues ahí denuncia, un poco hizo una charla pues explicando todo este modelo pues de puertas giratorias, de relaciones muy estrechas, ¿no?, que se dan entre cargos políticos y empresas constructoras. Hizo una instrucción así diciendo más o menos que a estas cuestiones, por ejemplo, hace unos años se consideran como normal y ni eran objeto de información, ¿no?, en los medios, por ejemplo, porque se hablaba por normal, ¿no?, esas puertas giratorias, esas relaciones, que ya actualmente se levantan sospechas y se hace un seguimiento de ellos, se trata de investigarlas y esto, y que en su opinión dentro de unos años serían objeto de, ¿cómo se dice?, de cosas penales, ¿no? Realmente ahí que, o sea, que estaba normalizada una situación muy muy oscura y que era como y corrupta, la corrupción, ¿no?, realmente, toda esta dinámica de cómo funciona. Y que en Euskal Herria, pues bueno, aquí en Euskadi, pues especialmente yo creo que él nos habló de personalidades del PNV, ¿no?, en el sentido del partido político PNV, sus relaciones, ¿no?, con esta especie de negocios, ¿no? Eso fue un poco la introducción, ¿no?, yo creo que nos planteó. Y luego, de los datos que dio, y luego ya pues aportó en 40 diapositivas pues ya nombres concretos, empresas concretas, ¿no?, un poco de relaciones, de casos de que están sometidos a investigación judicial también, que estén de empresas relacionadas con el metro y todo esto. Yo en estas, pues no sé, yo me quedo con una sobre todo, que es que Ernesto Martínez de Cabredo, que es el actual director de Euskal Trenbide Sarea. Euskal Trenbide Sarea, pues, es como el ADIF del gobierno español, pero el ADIF vasco del gobierno vasco, el que se dedica a la construcción de infraestructuras ferroviarias, a la administración de estas infraestructuras, en el tren de alta velocidad, ¿no? Todos los tramos de Guipúzcoa que están moviendo, cientos y cientos de millones de obras, ¿no?, y de enorme impacto, una obra muy contestada, está desarrollada en Guipúzcoa por parte de ETS, ¿no?, Euskal Trenbide Sarea, que es también la entidad o el organismo dependiente del gobierno vasco que desarrolla las obras del metro en Donosti, ¿no? Y un poco, pues que el presidente, el director, perdón, de este organismo, actualmente Néstor Martínez de Cabredo, que, por ejemplo, cuando sucede la catástrofe de Zaldívar, del vertedero de Zaldívar, pues era el presidente, creo que de URA, de la agencia URA, que debía llevar los controles, ciertos controles sobre la situación del vertedero, ¿no? Y cuando Arriola, Iñaki Arriola, ¿no?, que es el consejero de transportes actual que lleva todo esto, era también, en ese momento, era consejero de medio ambiente, responsable, ¿no?, de controlar, ¿no?, todo el tema del vertedero, pues cuando el consejero de Arriola pasa de medio ambiente a transportes, se lleva a este hombre, Ernesto Martínez de Cabredo, con él, lo designa director de ETS, y este hombre, Ernesto Martínez de Cabredo, fue director gerente de Amenábar, una empresa muy conocida aquí. ¿No?, en Guipúzcoa y en Euskadi. Y que pues esta Amenábar fue pues una de las empresas adjudicatarias de las obras del metro, de las adjudicaciones iniciales del año 2012, que fueron luego suspendidas a raíz de la primera paralización que tuvo este proyecto, ¿no? O sea, pero un poco desde luego a mí me ha llamado la atención lo de como el Arriola, que debe ser también un hombre, él decía el euskera, ahora no me acuerdo el nombre, como el hombre del ladrillo, ¿no? Del PSOE, que debe ser conocido así, ¿eh? Por sus relaciones con ese ámbito del sector de la construcción, de empresas y tal, cómo se lleva él a este hombre que y lo coloca ahí, al Ernesto Martínez Carredo, que, bueno, y ambos un poco implicados también en el desastre de Zaldívar, ¿no? No lo sé. Sí, sí. Recordaremos que bueno, que aquella charla, como tú has apuntado, pues también se hizo a partir de estas informaciones que hizo llegar a través de Twitter a Óscar Zelaieta, pero que también aquellas informaciones salieron un poco al aire porque el socavón que se montó en Donostia, pues en la zona de obras, ¿eh? Tengo que decir que eso ocurrió a finales de diciembre, ¿fue o...? Lo que está sucediendo pues en las obras del pasado mes de junio, desde el pasado mes de junio especialmente, aunque la cosa viene ya de antes, es que han surgido en la propia obra unos graves sucesos de desprendimientos dentro de la obra, de entradas de aguas ¿no? a la obra, pues afectando a la seguridad de los edificios del entorno también, etcétera. Ha habido, o sea, hechos una vez, se han venido sucediendo a partir del mes de junio del año pasado, como estos jóvenes, ¿no? También que han aparecido, son, igual lo explicaré, ¿no? Pero estos jóvenes que han aparecido en la zona de la playa de la Concha, calle Zubieta, un poco en esa zona marítima, que han obligado, desde el verano pasado, pues a paralizar la obra por todos los problemas que estaban sucediendo y sobrecostes. Que actualmente, por ejemplo, en el tramo Miraconcha-Ea, con el tramo que afecta a esta zona del centro de la ciudad, Mara y Playa de la Concha, se calculan que ya que se han elevado a 130%, los sobrecostes, ¿no? Sí. Entonces, en esta situación han tenido que paralizar la obra y durante todos estos meses también han venido realizando inyecciones de morteros de cemento en la Playa de la Concha, que es donde va el túnel ahí, donde sucedió en junio un desprendimiento de la obra, dentro de la obra, con una entrada muy grande de aguas, que anegó el túnel, los trabajadores denunciaron que el nivel del agua alcanzó 2 metros en el túnel, provocó un desprendimiento, una gran afluencia de agua, inundación, y esa agua arrastró con él, esa corriente de agua arrastró las arenas, causando pues un agujero debajo de las cimentaciones de un edificio, ¿no? Que quedó colgando el pilar, etcétera, un suceso, un accidente, un siniestro, ¿no? Un poco muy grave. Y desde entonces, como he dicho, vienen también han estado inyectando, siguen todavía haciendo inyecciones de hormigón después de ya meses, desde el mes de agosto que llevan haciéndolos, y a la vez pues rescindieron el contrato de obras de entonces por los elevados costes que ya no superaban lo legalmente permitido. Entonces han redactado un nuevo proyecto que el gobierno vasco ha sacado ahora a licitación y lo pretende adjudicar el mes que viene, en el que realmente es sorprendente, cuando lees el propio proyecto, el nuevo proyecto constructivo, pues hace un relato, un estudio, ¿no? Un poco hace un repaso a la situación que se han producido en la fase anterior de la obra, y realmente contiene unas advertencias muy alarmantes, es la leche, sobre la... los riesgos, ¿no? que supone la ejecución de esta obra, tanto en la zona de la Playa de la Concha, como en la calle Urbieta, zona Plaza de Aso, pues donde, vamos, puedo explicar, por ejemplo, pues no sé, ahí lo que sucede en la Playa de la Concha es que también se debe esto a, se puede decir, a falta de estudios técnicos que tuvieron que hacer antes de iniciar la obra, ¿no? Pero bueno, se han descubierto ahora que atraviesa una zona de calizas fuertemente fracturadas ahí debajo del mar, ¿no? Donde va el túnel, donde circulan hay grandes circulaciones de agua marina, porque está en conexión directa con el mar también esa zona, y que son las que han causado unas cavidades, digamos, dentro de la roca, enormes cavidades donde circula el agua, que es lo que provocó, ¿no? Un poco ese incidente del mes de junio, con lo cual ahora se va inyectando hormigón para tratar de taponar, ¿no? Toda esa zona, intentar restabilizarla, etcétera, y dice que en esa zona se encuentran, el proyecto lo dice textualmente, condiciones geotécnicas muy adversas, lo cual puede provocar que se produzcan inestabilidades del terreno a cientos de metros de distancia, afectando a la integridad de edificaciones incluso muy alejadas del trazado. Lo avisa, sí, ¿no? Tiene unas consecuencias realmente muy graves, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, luego en la calle Urbieta, que es más al interior, si conocéis hacia Mara y hacia Maraviejo, en la Plaza de Aso, se han encontrado también durante la obra cosas que no estaban previstas en el proyecto. Por ejemplo, en la plaza, cuando provenientes de Morlans, ¿no?, excavaron ahí debajo de Amara la calle La Salud, conoce un poco la del Monte Arbaitenea, ahí provocaron unos temas de ruidos, que hubo denuncias vecinales y protestas hasta que fueron atendidas, ¿no? Pues bueno, ahí llegan a la Plaza de Aso, donde se encuentran con una zona muy fracturada de rocas meteorizadas, ¿no?, que rocas así que están en contacto con los aluviales, son aluviales del río Urumea, que también están empapadas de agua, pero entra la obra, o sea, que afecta al propio trazado del túnel, ¿no? Cuando ellos decían que toda la roca siempre iba a ser, como decían, roca sana, hablaban, ¿no? El año pasado contestaron una vecina de Donostia que hizo una demanda de información sobre las posibles afecciones al edificio, a lo cual ETS, el Escoltrán de Área, contestó que no habían hecho ningún estudio de posibles afecciones a edificios porque no lo consideraban necesario, porque la obra se desarrollaba completamente en roca sana, con esa palabra, ¿no? Y desde entonces, vamos, pues por ejemplo ahí también, en la Plaza de Aso, entonces tuvieron que parar la obra, hubo un estado de emergencia que llaman, una declaración de emergencia, han abierto sin decir nada, sin informar públicamente de nada, una galería de 100 metros de longitud en paralelo al propio trazo, para poder saltar esa zona y seguir hacia el Coldo Michelena, digamos, ¿no?, hacia el centro, mientras en esa zona están haciendo pues inyecciones de hormigón, de resinas, etcétera, un retraso de un año y de sobrecostes enormes en esa zona de la Plaza de Aso, y llegaron a la urbita, donde otra vez se produjeron grandes entradas de agua, también por el tema de alubias del río Urumea, con lo cual le solicitaron la paralización de la obra, el director de obra, por la consiguiente afección que podía producir a los edificios del entorno, ¿no? O sea que realmente ha sido una sucesión, ¿no?, de graves hechos, ¿no? Y un poco Aostar vino entonces, y el primer socavón en la calle Chubita se produjo en el mes de junio, y luego se produjo otro en el mes de noviembre. Apareció un segundo socavón ya en la calzada, en una plena calzada que fue advertida por los choferes de autobús, había aparecido un agujero también en plena calzada. Yo creo que su primer estos hechos han causado mucha alarma, indignación o preocupación e información, ¿no?, a la vez el tema ha estado ahí, y él sí, yo creo que él tuvo conocimiento igual y se empieza a analizar a raíz de estos hechos. Bien, veo que, bueno, Satorralaya, pues desde luego habéis estado desde el minuto uno haciendo una labor de observación y de cómo ha ido toda la obra, y en vuestra primera fase recuerdo pues que se hablaba mucho pues de la falta de idoneidad para el transporte público de esta infraestructura, puesto que ya estaban cubiertas ciertas necesidades. Además, el transporte urbano de superficie también tenía misiones que podían cubrir esas necesidades que presuntamente le daban a la construcción de esta pasante de metro. Hemos entrado, esta fue una primera fase, han comenzado las obras, y desde luego a uno le viene pues las tesis estas que se manejan mucho hoy en día del capitalismo del desastre. Y no sé, se me ocurre, Donosti en algún momento del siglo XX se le conocía como la tacita de plata. Me parece que vais a cambiar en Donosti esta denominación y van a convertir la ciudad en un queso gruyere. Hombre, sí. Sí, bueno, no sé, lo que se me ocurre añadir a esto es que, por ejemplo, también se nos ha avisado, se nos ha dicho, o sea, es problemática, ¿no?, de los riesgos, digamos, que entrañaba la ejecución de esta obra debajo de la ciudad por las condiciones que tiene, ¿no? Fueron denunciadas, denuncias documentadas, ¿no?, por muchos vecinos, el colectivo Satorralaya también, Donostia Defenda Tus también, que fue una coordinadora, ¿no?, de grupos. Hombre, porque el proyecto hay ignorado, si tú conoces el proyecto y el estudio de impacto ambiental y todo lo que sea, ignoran holísticamente esta problemática, que es básicamente que al ejecutar la obra en roca por debajo, sí, pero se van a producir inevitablemente filtraciones de agua, ¿no? Que, y del arenal, ¿no? Que está encima, del arenal, que contiene agua tanto marina como fluvial, etcétera, se van a producir filtraciones de agua que van a desestabilizar el arenal, con el consiguiente riesgo en superficie, ¿no? Es un poco esa la historia. Pues esa problemática es ignorada completamente por el proyecto, pero no solo del metro, sino que también nos han dicho, por ejemplo, con los apartamentos subterráneos que se han hecho en la ciudad, nunca han mencionado esta problemática. Que si no lo hacen, pretenden ignorarla, porque eso impediría cualquier desarrollo también, pues, del urbanismo subterráneo, de infraestructura subterránea, limitaría, ¿no? Un poco. Sí. Entonces, tienen la vista gorda, completamente ante este problema, que en este caso está provocando graves problemas, ¿no? Sí, a la vista están. Bueno, tenemos también, he visto en vuestra página web satorralaya.wordpress.com, a la que os invito a visitar siempre que podáis. Vemos que mañana jueves 25 habéis lanzado al pleno de Donostia pues alguna propuesta. ¿Puedes hablarnos de ello? Un poco, claro, todo lo que venimos hablando ahora, ¿no?, está referido a este tema, porque es lo que ha centrado, ¿no?, la discusión y en los últimos tiempos, la cuestión de estos riesgos surgidos a raíz de esos accidentes y tal. Lo igual podemos recordar más las razones también más amplias, ¿no?, de la contestación, a que se han respondido, que no son problemas tan técnicos. Lo que sucede es que estos últimos meses, al recibir, por ejemplo, a obtener, porque lo obtienes a través de un parlamentario, sino el constructivo que ha hablado, el nuevo proyecto de construcción no está a la mano de nadie y se ha tenido que conseguir a través del Parlamento, etcétera, al constatar realmente esas advertencias, hemos venido haciendo una serie de trabajos con eso. Bueno, lo hemos denunciado tanto al Servicio de Costas, lo hemos denunciado al Gobierno Vasco, pues solicitando, ¿no?, que se suspenda, que se paralice la obra y se suspenda la nueva licitación de la obra por estas consecuencias y repercusiones que el propio proyecto reconoce. Y también hicimos un documento que presentamos a los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Donostia, pues invitándoles a analizar el tema y a hacer alguna iniciativa sobre ello. Entonces, bueno, esto ha recibido la respuesta por parte de H. Bildu y de Elkarrekin Podemos. Entonces, mañana, en el pleno que va a haber mañana, han presentado una moción, pues en la cual, por un lado, pues exponen, ¿no?, exponen estos riesgos que vienen advertidos en el propio proyecto, también como el Servicio de Costas, por ejemplo, también ha constatado en un documento, ¿no?, que las obras han provocado una afección negativa en la realidad física de la playa de la Concha. O sea, está certificando que se ha producido un impacto ambiental ya en la playa que ha afectado la realidad física de la playa, y ha solicitado que queden paralizadas las obras mientras hagan un estudio más completo del trazado en el dominio público marítimo terrestre, etcétera, ¿no? Entonces, la moción informa de estos hechos y solicita entonces al ayuntamiento o al gobierno municipal, pues, que demande al gobierno la paralización de la obra y la suspensión de la nueva licitación de obras y la realización de un estudio geotécnico por un organismo independiente, ¿no? Como un estudio independiente realmente para conocer cuáles son las repercusiones que pueda acarrear la obra en la ciudad. Entonces, esta va a ser una moción que van a discutir mañana. Ya hay que decir que en una comisión que tuvo lugar municipal el lunes anterior, el alcalde Eneko Goia se negó en redondo, preguntando, por ejemplo, ¿qué es eso de un estudio independiente? O sea, realmente echando balones fuera, ¿no? Es realmente la ostra que, a nuestro entender, en ese sentido, están tratando de ocultar, tanto el gobierno vasco como el gobierno municipal del ayuntamiento, estas advertencias y estas situaciones de las que avisa el propio proyecto, ¿no? Están intentando ocultar eso a la ciudadanía, a la opinión pública y tal, entonces no quieren ni hablar de ello, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hacer nosotros ahí una concentración, pues un poco, pues para denunciar nuevamente la actitud del ayuntamiento, solicitar nuevamente que pare la paralización, ¿no?, de esta insensata infraestructura. Un poco vamos a hacer una interpelación, ¿no?, en la que concluiremos lanzándoles al gobierno municipal, diciéndoles que una vez que se ha presentado esta moción, ya no podrán decir en adelante que ellos, o aducir desconocimiento, ¿no?, de que desconocían los riesgos que podía acarrear esta obra, porque siempre se han escudado en eso, que la conciencia es del gobierno vasco, ¿no?, y tal. No, a partir de ahora, ellos tienen conocimiento realmente y van a ser, pues en el sentido responsables. Van a ser responsables, con lo que pase en el futuro, ¿no? Un poco es la interpelación que nosotros, digamos, la denuncia que vamos a hacer mañana, ¿no? Porque hay que decir que el ayuntamiento está en Eco Gaia y el PSOE y tal, están plegados, colaborando plenamente, ¿no? Sí. Y de alguna forma su complicidad, ¿no?, la complicidad del ayuntamiento en la ejecución de esta obra, aunque es competencia estrictamente legalmente hablando del gobierno vasco, está siendo fundamental, ¿eh?, para que puedan continuar adelante, ¿eh?, con un proyecto que en la ciudad, pues eso, ha suscitado realmente mucho desacuerdo, eso es sabido, ¿eh?, de la vecindad y tal, hay mucho desacuerdo. Y un poco más allá de estas cuestiones también técnicas, un poco para recordar eso, pues la gente considera que es un macroproyecto absolutamente innecesario, o sea, un derecho económico enorme. Así es. Donostia ya dispone de un buen servicio de transporte público, sobre todo en superficie, a través de Debus, y precisamente este proyecto plantea suprimir unas bajadas los servicios de Debus, ¿no? Sí. Para llegar de alguna forma, ¿no?, mayores volúmenes al metro, que para nada te va a ofrecer el mismo servicio en cuanto a accesibilidad, ¿eh? Hay que decir que, por ejemplo, en el antiguo, por ejemplo, el metro tiene una parada, cuando Debus igual tiene 11, ¿no? Desde la zona del antiguo hasta Ventaverri y todo esto. O sea, la accesibilidad realmente que te ofrece el sistema urbano de autobús es mucho, mucho mayor. Mucho mayor. Y bueno, es consumo energético, gastos, etcétera, ¿no? Sí. Pues en vez de hacer una apuesta un poco razonable, pues partiendo de ese sistema de autobuses que existe y del topo actual, ¿no?, de la red ferroviaria de Euskotren, pues buscando la complementariedad entre ambos modos de transporte público, pues coordinándolos, facilitando el transbordo gratuito y fácil, ¿no?, de la gente de la comarca que llega en Euskotren, por ejemplo, a EASO o a Herrera, pues hay transbordar, ¿no?, a líneas de bus que tienen bastante frecuencia, ¿no?, incluso pueden aumentar, pues para tener accesibilidad a todos los barrios y tal. Han apostado por un macroproyecto, pues y tiene, pues hay desde luego un interés en la propia obra, ¿no?, en sí, que supone el negocio de la obra, y por otro lado un proyecto que tiene importantes implicaciones urbanísticas. Sí. Y en ese sentido, pues un poco en el manifiesto, ¿no?, que vamos a difundir, se remarca nuevamente pues cómo el proyecto de la pasante de metro, que se llama, pues elimina la estación actual central de Euskotren, ¿no?, en la plaza EASO, para promover ahí una operación urbanística, tiene con claros fines de edificación, un poco lo que ha pasado en Durango, en lo que tenía previsto ahí el gobierno vasco de torres de 18 pisos. No se conoce aquí el proyecto, pero es como un caramelo, según la prensa, digamos, del grupo Vocento, ¿no? Esto fue presentado como un caramelo, de esta operación urbanística que va a posibilitar. Y por otro lado, además, establece un nuevo trazado ferroviario hasta el centro La Concha, un poco actualmente Euskotren pues llega hasta Donosti y sirve el centro desde la estación de Amara, desde la plaza eso, que está en el límite del centro urbano, y accedes en pocos minutos andando al centro. Y ellos no construyen una infraestructura hasta el centro, digamos, de la zona comercial turística de la ciudad, lo que desde luego también va a ayuda, o no sé cómo decir, o fomenta aún más pues procesos de especulación urbana, de mercantilización, ¿no?, que ya estamos viendo. Por ejemplo, el proyecto plantea una salida directa también a futuras grandes superficies comerciales que quieren construir en el Cerro de San Bartolomé, pues les quieren hacer también una salida directa de la estación Centro La Concha del metro. O sea, fomenta un poco toda esa transformación urbana, pero capitalista, no sé cómo decir, mercantilista, completamente significadora también, bueno, esa vocación, ¿no?, de que están dando a la ciudad, o sea, que es, eso has dicho, las cuestiones, ¿no?, que sobre todo la primera, el considerar este proyecto como absolutamente innecesario, que la gente no lo ve necesario en Donosti, y un derecho económico, son las cuestiones igual que más mueven a la gente, ¿no?, en cuestionarlo, ¿no? Para eso habéis abierto, diríamos, habéis construido o escrito este manifiesto, que lanzáis un poco a colectivos, grupos, vecinos, un poco para que lo apoyen con su firma, de cara a hacer un poco de fuerza por la paralización total de esta obra. Sí, sí, porque, hombre, el gobierno vasco, como he dicho, está en este momento, el próximo mes, tiene previsto adjudicar las nuevas obras, digamos, ¿no?, para reiniciar y reanudar las obras que están paralizadas desde el verano pasado, ¿no? Han hecho el nuevo proyecto constructivo y pretenden pues adjudicarlo, con todos esos sobrecostes, con todos esos riesgos que he planteado y tal. Y realmente pensamos que la situación actual que se ha producido durante todo este año, pues de alguna forma evidencia, no sé cómo decirlo, el gran error en el sentido que es la pasante de metro también. Y en ese sentido queremos realmente hacer un llamamiento, intentar a través de este manifiesto dirigirlo a todo tipo de asociaciones, colectivos, sociales en la ciudad, pues para responder, ¿no?, un poco ante esta situación, ¿no? Y pues en ese sentido pues se recabarán adhesiones a este manifiesto por la paralización del metro y de la suspensión de la nueva licitación de obras y tal, que presentaremos a mediados de abril, un poco a fin del 15 de abril, tenemos idea de presentar con todas las asociaciones este manifiesto, pues a través de una comparecencia ahí delante del gobierno vasco, y luego también una posible movilización que estamos ahora pensando para principios de mayo, porque, bueno, es un poco la situación realmente de urgencia, o no sé cómo decir, de los pasos que sí, que pretende dar el gobierno vasco, ¿entendéis? Un poco es para responder a esa situación. Hay razones para esta urgencia de la que nos hablas, Miquel, y bien, un poco, pues me quedaría, no sé si se nos ha quedado algo por decir, o si quieres realizar una invitación a las personas que nos escuchan. Sí, bueno, comentar también, tenía aquí sobre la mesa el tema también de las condiciones laborales que vienen denunciando los propios trabajadores. En el sentido de que se trata de una obra también, bueno, como en todas las grandes obras, ¿no?, de estas de infraestructuras que se desarrolla también a costa de una sobreexplotación laboral, ¿no? Sí. En ese sentido, decir que hace 2 semanas o así se iniciaron los primeros juicios, unos 40 juicios que van a tener lugar a raíz de denuncias presentadas, pues, por ejemplo, por camiones con sobrecargas, que sacan el material, ¿no?, de la excavación del túnel, pues todos los camiones van sobrecargados. Un trabajador que denunció esto fue amenazado por la empresa y a raíz de eso tienen un juicio. Me llamaron diciendo que tienes hasta el final de mes para abandonar la empresa y retirar la denuncia, ¿no? Reciben llamadas y así, ¿no? Sí. Algunos de esos juicios han sido ganados, ya. Y luego, por ejemplo, el caso de una mujer también, que veo aquí, que era una inspectora de la obra, que fue atropellada por una retroexcavadora, ¿no?, dentro del túnel ahí en la zona de Amara. Sí. Y esto lo hicieron constar como un accidente leve, lo que a ella le ha parecido realmente. Desde entonces ha estado, recibió la carta de despido ella también, 8 meses después, estando ella en rehabilitación, y además lo pusieron como una cosa leve. Yeah. O sea, que realmente no, se vienen sucediendo también ahí pues situaciones de, no sé cómo decir, ¿no?, de sobreexplotación, de falta de estudio de los trabajadores, sí, que sí, también sí. Deben mencionarse, bueno, por el trabajo que vienen haciendo también, denuncia, ¿no?, de estas situaciones. Bien, Miquel, pues estaremos atentos a la información que salga mañana jueves 25 de marzo. Estaremos atentos a la presentación que hagáis ahí por abril al gobierno vasco con las firmas de colectivos pidiendo la paralización total. Y estaremos atentos a esa manifestación que estáis preparando para mayo. Últimas palabras. Uy, pues no sé qué decirte. Yo la verdad es un poco cansado hoy. Sí. Bueno. Y pues no sé. Pues animar, desde luego, desde Sinchiliquirratia, desde Satorralaya, también a la participación, a la implicación de la gente en un aspecto importante para nuestras vidas, como es el transporte urbano, que pues en este caso estamos viendo cómo están metiendo, pues están creando unas infraestructuras innecesarias y que van en detrimento de la vida, en este caso en Donostia, donde se está implementando esta gran obra que nosotros, por nuestra parte, aquí en Orereta, pues solemos decir, pues con la cantidad de aspectos que faltan por arreglar en este tramo solamente de San Sebastián o Donostia a Rentería, pues desde luego hay que ver cómo se están gastando allí un pastizal enorme y quedando pues muchas áreas aquí o muchas partes de este recorrido, como digo, Donostia a Rentería, pues que llevan con afecciones de largo tiempo y sin hacerse nada. Sí, un poco. Pues es uno de los argumentos también que se han planteado, ¿no? Porque ellos dicen que esto lo presenta como una mejora, ¿no? Para, sobre todo a nivel comarcal, que la gente de la comarca pueda acceder a Donosti y tal, cuando se sabe que, bueno, la red de Euskotren realmente actual, el topo y tal, las limitaciones vienen más de falta de suficientes tramos de doble vía en la comarca. Así es. Por un lado, para aumentar posibles frecuencias o la seguridad, que eso insisten mucho también los maquinistas y tal, el tema de seguridad. Y igual también a veces hay cuestiones más de tipo urbanístico, como es el viaducto, ¿no? Que actualmente existe en Pasay Ancho, sí, que hay como una reivindicación vecinal más de soterrar ese viaducto, bueno, por mejorar la calidad de vida de Ancho a nivel urbanístico, ¿eh? Responde más a un interés de ese tipo, ¿no? Así es. Ahora bien, yo también quisiera, aunque sea personalmente en esto, hacer una llamada a la reflexión un poco. O sea, yo creo que debe mejorarse, ¿no?, la red de Euskotren, ¿no?, en la comarca. Escuchas, por ejemplo, los maquinistas, de falta de seguridad también y tal, pero hay que saber que el propio el lanzamiento de la pasante de metro en el año 2009 supuso también la redacción de que cualquier mejora de los trazados de Euskotren en toda la comarca se iría también con metros de metro. Eso es un poco lo que sucedió con la Y vasca en el año 88, con el Madrid-Sevilla, perdona, cuando el Estado español, el gobierno español en el año 88 decidió construir el AVE Madrid-Sevilla, la decisión supuso que todas las nuevas redes ferroviarias a plantear en el Estado español a partir de ahí también se debían redactar con parámetros de alta velocidad. ¿Tenéis un poco lo que quiero decir? Entonces, claro, lo que se plantea, yo, obras que se puedan plantear de mejoras razonables, me parecen correctas, ¿no? Te quiero decir, pero hay que rever también que, claro, la dinámica en la que andan estos son grandes obras. Entonces, lo que se está construyendo poco a poco también en la comarca, aunque han retrasado ahora durante años esa operación de alza, Galzaraborda, Rentería, etcétera, están diseñados también en parámetros metro que son cuestionables, yo creo también. Hay que ver realmente qué movilidad va a haber. Te quiero decir, por ejemplo, en la estación de Inchaurrondo, en la que se ha hecho en alza. Yo no niego que eso pueda beneficiar a ciertos vecinos, que te facilita, pues, acceder al centro de la ciudad en menos minutos, pero hay muy pocos usuarios. Así es. La estación de alza no llega ni al 20% de las estimaciones que había. Y claro, en Chorrondo algo más, pero son grandes inversiones en un modo de transporte como es un metro, que es sobredimensionado. El topo actualmente desplaza 27.000 viajeros al día, 27.000, y los metros están diseñados para líneas que transportan 150.000 al día. Claro, el PP fue el que lanzó la idea en el 2000 diciendo que el metro no será para las grandes ciudades. Pero hostias, te voy a decir que también no hay que ver tampoco el incremento de la movilidad en sí mismo como un bien. Yo creo que hay que buscar en Rentería, por ejemplo, que está planteando corresponde a la población de Rentería, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso de Orereta, pues realmente valorarla, discutirla y ver si estamos de acuerdo, ¿no? Un poco cómo se hacen esas mejoras o esos. Porque, pero no hay que aceptar tampoco, no sé cómo decir, las propuestas que nos llegan de arriba. Eso es, y te quiero decir que aquí se está diseñando un. O sea, de alguna forma una gran operación a escala comarcal también. O sea, lo que ha suscitado contestación ha sido en Donos, porque realmente ahí se suman circunstancias, modifica todo el esquema ferroviario, como he dicho, lo mete por el centro de la ciudad, ¿no? Entonces existen unas condiciones diferentes en el centro de Donos y realmente que son las que han generado esta contestación. Y a nivel de la comarca es más difícil porque hay que mejorar la red de Euskotren. Entonces ahí hay, ¿no?, una aceptación, ¿no? Sí. Pero no hay que decir que hay que poner en discusión también, hay que andar con cuidado con lo que se va a hacer, y porque todo lo han sometido ya a parámetros, digamos, de un tipo de gran infraestructura que tiene unos costes de la ostra, es sobredimensionado para el volumen de viajeros, ¿entendéis un poco? Y genera una dinámica a nivel metropolitano al final que refuerza también una serie de movilidades de cara al centro de Donostia. Eso hay que ver. Yo tampoco pienso que esto se haga en Rentería para facilitar la movilidad alfa, por ejemplo, sino que realmente lo que persiguen es reforzar la centralidad del centro urbano de Donostia a nivel comarcal, unas dinámicas que podríamos discutir, ¿no?, más a fondo. Son realmente las que están en juego, detrás de un macroproyecto como este también, No, entonces quiero decir que eso, un poco animar también a la gente que en su localidad, pues hombre, si en Usurbil se plantea una operación, pues también críticamente a ella, ¿no? Un poco también y, ¿no? Bueno, y que haya desde luego participación de la población en las decisiones, cosa que aquí no ha habido nada y siempre suelen pasar por encima, y quitar esa dinámica de grandes obras de infraestructura, de continuar en esa dinámica en toda la medida posible, no lo sé yo bien. Bueno, pues dejaremos aquí, Miquel, por hoy. Seguro que tendremos más oportunidades para ir hablando de cómo va esto o, si llega el caso, el momento de la paralización total, que no hay que descartarla. Agradecemos tu disposición, Miquel, para acercarte aquí a Sinchiliki Ratia y explicarnos una vez más una problemática que sí conocemos, la conocemos, pero desde luego de tu mano se nos hace más próxima. Gracias, eskerrik asko, Miquel. Gracias a vosotros, esker, ¿eh? Y estamos en contacto. Un saludo. Vale, bye. Agur. Vale, Miquel. ¿Qué empiezo?